The New Rebel Girls. The New Rebel Girls. The New Rebel Girls. The New Rebel Girls. The New Rebel Girls. Why are you looking at me? I'm not who you think. Breathe for me, Okawaii. Why are you in love with me? I ain't just a girl. Breathe for me, Okawaii. Otra vez, y esto es The New Rebel Girls. Por acá les habla Andrea Calles y estamos ya en el último programa del mes de agosto, y yo ya me siento como ese meme de Chucky que salió hace unos días en redes, que menciona que ya solo falta el regreso a clases, el grito con su respectivo pozole, un temblorcito que esperamos que este año no pase, Día de Muertos, Navidad. Y ya va 2023, se termina el año. Y sí, realmente ya estamos a nada de que termine este 2023, pero también estamos a nada de la mejor época de conciertos y festivales en México. Yo hasta diría que la Taylor Swift es la abridora de esta época de conciertos masivos. Ella ya desde ayer comenzó sus presentaciones en el Foro Sol de la Ciudad de México. Y toda la semana ha sido hablar de ella, que si las bolsas de plástico, que si los lockers, que si la mercancía para los VIP. Pero ya sus fans Swifties andan ya bien emocionadas y emocionados por estos conciertos. Y bueno, esta tarde comenzamos con un grupo japonés que también va a estar en México. Llegarán el 13 de octubre para dar un único concierto en el Foro Indie Rocks en la colonia Roma de la Ciudad de México. Ellos son Chai y el tema que escuchamos es Nio Kawaii Kei, que significa que todas las chicas son bonitas desde que nacen y que no hay una sola chica que no sea kawaii, y que no se necesita tener ojos grandes ni piernas delgadas o seguir la imagen estereotipada de lo que es kawaii, y que debería de haber mucho más tipos de kawaii y que cada una es kawaii a su manera. Esto me parece increíble porque sí, realmente hasta hay estereotipos en esta cuestión del kawaii. Y Nio Kawaii Kei es el tercer adelanto del próximo disco de esta banda, que será un disco homónimo y que se estrenará el próximo 22 de septiembre, prácticamente semanas antes de que las tengamos acá en el país. Y si ustedes no conocían a Chai, pues no es un té. Ellas son cuatro mujeres, dos gemelas, que es Mana y Kana, y Yui y Yuna. Y se autodenominan como la nueva y emocionante banda de mujeres. Comenzaron en 2012 y así que si les gustó, ya saben, próximamente tendrán un concierto en México. Y bueno, para esta tarde tenemos música recién salida del horno y dos invitadas. Una de ellas es la cantautora chilena Betania López, quien ya lleva un rato de gira en Canadá y nos va a platicar de su gira y de su nuevo sencillo titulado Amigues. Y también nos vamos a enlazar hasta Miami con Musiana. Ella es cantautora venezolana que también tiene un nuevo sencillo y nos va a platicar de este. Por lo pronto vamos a escuchar a Ángela Paola Maldonado, mejor conocida como Fude Kush. Ella es una cantante de electropop originaria de Monclova, quien se hiciera más conocida por su participación en el soundtrack de la película Black Panther Wakanda Forever. Y ella se presentó la semana pasada también en el foro Indie Rocks, justo en donde va a estar Chai, y también acaba de estrenar Range Rover, y que habla del amor contemporáneo, específicamente del amor romántico, que te lleva a pensar más de una vez en ese match ideal, o como antes decían, en tu media naranja. Vamos a escuchar Range Rover aquí en The New Rebel Girls. Aceleras cada vez que te me acercas. Damos un paseo en tu Range Rover. Quiero que tú seas mi lover. Ay, baby, date cuenta, contigo estoy contenta. Ey, eres tú el que me sabe comer. Tú ganaste a los demás, game over. Un par Rebel Girls. Come on, let's make some real money disappear. Shock, make me stop you all like a chain, not a flame, gold ring, jet conectada con Viviana Baptista, conocida en el medio de la música como Musiana. Ella es cantautora originaria de Venezuela y nos platicará de su nuevo sencillo y un poco más de su carrera. Musiana, ¿cómo estás? Bienvenida de New River Girls. Gracias, qué placer estar aquí. Gracias por la participación. Oye, queremos saber un poco más de ti y de tu música. Llevas ya algunos años combinando lo que es el bossa nova con el folk, con lo psicodélico y hasta por ahí un poco de pop he escuchado. Tienes ya algunos sencillos en plataformas, pero a ver, platícanos, ¿cómo fue que comenzaste a grabar tu música? Bueno, ¿cómo iniciaste en la música y luego ya a grabarla? Sí. Todo comenzó desde muy chiquita, bien jovencita. Mi familia en mi casa oía mucha música y hacía música, porque mis papás cantan y mi papá es guitarrista y siempre hubo como esa interacción con el arte en mi hogar. Luego como a los 7 años tuve clases de piano y por ahí ya comenzó como de una forma más consciente la curiosidad, ¿sabes? Por la música y por el arte en general. Pero en ese, específicamente la música. Luego me mudé del país, me fui de Venezuela a Estados Unidos y en Estados Unidos comencé a ver clases de música también. Y a conocer gente y a tocar por ahí afuera en open mics, en cualquier lugar en donde tuvieran un espacio para cantar, ¿sabes? Por ahí me metí. Además de trabajar en tu propia música, has compuesto ya para otras y otros artistas. Sí. Platícanos un poco más de esta etapa de componer canciones y qué se siente que alguien más los esté interpretando. Es bien cool, es bien diferente también. Se siente, para mí en lo personal, es como explorar creativamente algo que es, digamos, como un músculo creativo que se va fortaleciendo mientras más me encuentro en, digamos, como un laboratorio en donde hay muchas personas queriendo hacer una canción específica o con una dirección específica. Por lo general, mi manera de escribir para mí es muy terapéutica, digámoslo así, ¿verdad? Como que yo me siento, estoy pasando por cualquier cosa o estoy simplemente sintiendo y ya, y de ahí se detona la necesidad de crear. Cuando es para otra gente, es un poco más, ok, me voy a meter en este, como en este traje, ¿sabes? Es como que me voy a encarnar en esta idea o en esta película de lo que sea que el artista en ese momento quiere. Sí, diría que son experiencias distintas, pero desde ese punto de vista, como que las dos maneras las disfruto mucho. O sea, disfruto mucho desde crear para otros como crear para mi propia liberación, ¿sabes? De mi espíritu. Sí, va por ahí. Hasta ahorita, ¿para quiénes has compuesto? Bueno, he compuesto para Thalía, he compuesto para Maye, he compuesto para amigos, los amigos invisibles, he compuesto para Juanes, también para un cantante de España que se llama Don Patricio, que él canta un poco más como medio urbano indie, algo así. He compuesto, bueno, sí, por ahí más o menos, así de los conocidos. Y bueno, y para artistas de los que están, digamos, en un comienzo, los que están más nuevos, como Olivia de Colombia, otra que se llama Camila de México, por ahí. Pues sí, son varios ya en esa lista. Y bueno, ahorita acabas de lanzar tu nuevo sencillo Estrella, que estuve leyendo que es una canción que escribiste hace ya 10 años. Platícanos, ¿por qué no la habías sacado antes y de qué va la letra? ¿Sabes qué? No la había sacado por ninguna razón. En verdad, si lo pongo racionalmente, era una canción de esas que tocaba solamente cuando estaba sola o cuando estaba con un grupo muy cercano a mí, porque no era como del tipo de set, digamos, cuando estoy haciendo un set y estoy cantando 10 canciones, esas 10 canciones tienen de repente una línea un poco coherente, o el lugar quiere algo más bossa, o quiere algo, ¿sabes? Dependiendo a quién le estoy abriendo, si le estoy abriendo alguna banda, o sea, como que esa canción es bien, yo la amo, pero siempre la consideré como de esas canciones no tan digeribles, vamos a decirlo así, o de más íntimas, quizá, como más íntimas. La escribí en el college, la escribí cuando estaba estudiando música. Y bueno, esa canción la escribí en un salón hace mucho tiempo. Y cuando comencé a preparar las canciones para este disco, esa canción como que, como pop pop, ¿sabes? Como que, ¡ey, ey, ey! Como que aquí estoy yo existo. Y eso es algo bastante intuitivo. Lo veo muy intuitivo, como que estas creaciones o sí, como momentos de catarsis que uno tiene, vienen y te dicen algo a ti mismo, porque yo por lo menos escribo mucho como hablándome, y luego de repente ya completó o la sentí hasta cierto momento y ya no estaba dentro de mi set o dentro de mis otros EP, pero ahora en este fue así como que esta canción va aquí, ¿sabes? Como que se sintió que venía de la línea, 100%. Y nada, y cuando la toqué y la empezamos a producir y todo eso, fue así como que, wow, como que la extrañaba, ¿sabes? Que eso me hizo sentir también como que, uy, qué lindo, como confirmar que existen y que llegan y que de repente, bueno, cuando le toca ser pública, quiero decir, como que siempre estuvo conmigo, pero no pública. ¿Y ya tiene video esta canción nueva? Esta canción tiene un video cortito, vertical, que es un reel, que está en YouTube y está en mi página de Instagram. Seguramente ya cuando saque el disco vendrán otros visuales también de la canción, el video, todo como tiene que ser. Pero esto que voy a ir sacando y lo que estoy sacando son canciones, son lanzamientos para ir preparando, digamos, el ecosistema para el disco. Bueno, ya que nos hablas de tu disco, sé que a veces no se pueden dar muchos detalles. ¿Qué nos puedes platicar o qué nos puedes adelantar de este que es tu primer disco, no? Bueno, sí, tuviste un EP, pero ya un disco de larga duración será el primero. Sí, sí, sí es. Este disco se llama Son del Mar y es justamente una recopilación de varias canciones, entre ellas Estrellas, otra que se llama No Entiendo Quién Soy. Cronológicamente estoy nombrando distintos arquetipos y momentos en mi vida en donde estuve en una búsqueda, que creo que todos los humanos estamos siempre buscando como un sentido, como que lo que sea para ti Dios, o lo que sea para ti tu razón de estar aquí, ¿sabes? Yo al menos en lo personal he vivido mucho eso desde bien jovencita, como porque anduve siempre indagando y curioseando y por ahí me he ido en espirales de búsqueda, o sea, que no terminan nunca. Y de hecho Estrellas ocurrió en una etapa en donde yo estaba más bien súper inspirada, ¿sabes? Como que no estaba tanto en la pregunta, sino más en el ¡wow! ¡Qué rico estar vivo! Y ¡wow! ¡Qué increíble es es sentir! Y todo esto sensorial del cuerpo, o sea, y Estrellas, aunque también le damos una mirada bastante mística, y una estrella, por lo menos para mí, es la magia, o algo que buscas en el cielo cuando está oscuro y ves la luz, o sea, siento que el disco como tal une varios momentos de mi vida en donde estuve tratando de entender o teniendo una relación con la creación, pues. O sea, suena un poco como too much, pero como para mí significa eso. Y bueno, y al mismo tiempo, en esa misma búsqueda, también me conecté un montón con mis abuelas. Como que yo siento que mis abuelas siempre vivieron a su forma, vivieron esa misma búsqueda, pero quizás más por la religión y más por toda esta otra estructura de la sociedad, no sé. Oye, ¿y ya tiene fecha de lanzamiento de este disco? Es a final de año, sale al final del año, sí. Pues hay que estar pendientes en tus redes sociales para cuando ya hagas el anuncio oficial. Así que, ¿en qué redes te podemos encontrar? Estoy como Musiana en Instagram, que es la red que más estoy usando. En Twitter también, como Soy Musiana. Y estoy en todas las plataformas como Musiana, Musiana. Pues muchísimas gracias, Musiana, por esta pequeñita entrevista. Y pues vamos a escuchar este tema nuevo, Estrellas. Por favor, preséntalo. Les presento mi nuevo sencillo, Estrellas. Espero que les guste. Te trajo la noche. Colgabas de estrellas. Estrellas fugaces. Se dejaban ver, te trajo la noche. The New Rebel Girls. Rebel Girls. The New Rebel Girls. You used to use the backstage. You said it was romantic. I know I was your secret. You taught me that's how love was. I guess it's kind of fucked up, but now that's how I see it. Now all I crave are dim lights, true lies. I don't think I love you anymore. Deja vu, you outlines traced by someone with your haircut and your car. Deja vu, they all smell like your backseat. Midwinter when they kiss me, my cheek against your chest. Don't wanna start the healing, it waters down the feeling until there's nothing left. Now all I crave are dim lights, true lies. I don't think I love you anymore. I don't think I love you anymore. Outlines traced by someone with your haircut and your car. Deja vu, you. You're like a permanent marker. You made my life darker, and I can't wash it off. I'm chasing down that high each and every time I choose. Deja vu. Now all I crave are dim lights, true lies. I don't think I love you anymore. You're like a permanent marker. You made my life darker, and I can't wash it off. I'm chasing down that high each and every time I choose. Deja vu. Regresamos del corte con el tema Deja Vu You de la oscura y poética artista de pop alternativo Samantha Margaret, y ella comenta que escribe música para las chicas que quieren ser dueñas de su historia, su cuerpo y sus sentimientos. Antes de pasar con más música interpretada por mujeres, les quiero invitar a que sigan a The New Rebel Girls en las redes sociales, en donde se publica la lista de canciones de cada programa y también recomendaciones de nueva música. La red más activa es Instagram, pero también se usa Facebook y TikTok y pueden buscar como The New Rebel Girls todo junto. Y el Girls es con tres R's. Y yo estoy también en Instagram, Facebook, TikTok y antes Twitter, ahora X, como Miss Andrew. Ahora regresamos a música de Japón. Escucharemos Wrecked a cargo de Haru Nemuri. Ella es cantante, compositora y rapera de poesía de Tokio, que debutó en 2017 y que mezcla el J-pop o el pop japonés con el rap, el post-hardcore y la electrónica. Y quédense porque en unos minutos más nos vamos a enlazar hasta Canadá con Betania López. Ella está de gira por allá para que nos platique de su video y de su sencillo Amigues. Depart, to leave. I'm too much to die. The soul's dream whenever turned up by the hollow in hell and terror. Depart, to leave. I'm too much to die. I've been back to scuttle before they hurt anymore, yeah. ものなんて数えるほどもないってこと誰も口に出さない船が沈むのは命の重さのせいじゃなくて船そのものが腐っているからさ The New Rebel Girls. You should be happy. impossible. Why don't you smile? You should be happy. You should be happy. Hoy estoy enlazada hasta Canadá con la cantautora chilena Betania López para platicar de Amigues, su nuevo sencillo. Betania, ¿cómo estás? Hola, bien, ¿y tú? Muy bien, muchas gracias. Oye, primero que nada, gracias por aceptar la entrevista ahorita. Tú estás de tour por Canadá en estos días y bueno, sé que es difícil entre ensayos, conciertos, estar fuera de tu país, estarte moviendo, así que gracias por el tiempo. De qué, muchas gracias por la promoción, por la difusión, muchas gracias por este espacio. Oye, y ya que estamos hablando de este tour allá en Canadá, platícanos, ¿cómo te ha ido en tus presentaciones? Bien, súper bien. Primera vez que vengo a Canadá y he sentido que la gente recibe muy bien la música latina. La música, o sea, imagínate, la música latina y reggae mezclada es como una bomba para ellos, que disfrutan mucho y les gusta como bailar también, y entonces lo han disfrutado harto. Y tienes ahorita un nuevo tema, Amigues, que trae toques de reggae y de ska. Platícanos del trabajo de composición de esta canción y de qué trata la letra. Bueno, Amigues es un reggae como muy fresco, que igual como coquetea un poco con los sonidos como del indie, digo yo, porque tiene harto sintetizador y es como muy ambiental. Entonces por ahí se viene como bien nuevo. Y de la letra, bueno, yo venía pasando por una amistad que en verdad prefería ser más amiga que pareja, y por ahí empiezo a salir de amigues. Luego como que empecé a escuchar muchas historias a mi alrededor de esto, porque de repente se daba que en la amistad pasaba algo, pero no necesariamente era como para ser pareja ni nada. Que como que en verdad a veces se podía continuar siendo amigos sin ningún problema. Entonces fue como que todas esas historias completaron esta canción. Y también me di cuenta que quizás era más común de lo que yo pensaba. O quizás, no sé, no se hablaba tanto o no se habla tanto. Entonces así salió Amigues, que es como una oda al amor libre, al amor sin etiquetas. Y que muchas veces, a veces, las parejas parten de esa forma, siendo amigos, y cuando pasa algo más ya puede continuar, pero a veces no, y solamente se sigue siendo amigos, y así un poco sale esa canción. Y Amigues tiene ya un video disponible desde hace 2 semanas. ¿Con quién trabajaste para este video? Y si nos puedes contar un poco más de lo que pasa en este. Este video lo trabajé con Darío Lemus y con Razativa, que son dos amigos chilenos que se dedican a hacer el videoclip. Y buscamos algo simple también, más que nada como que sentimos que la canción era muy veraniega, entonces fue por ahí la idea de vamos a la playa, grabemos, la paleta de colores muy fresca, muy, muy veraniega. Y yo en ese minuto, o sea, antes, digamos, cuando empezamos con estas ideas, como yo ocupo la palabra amigues inclusiva, una palabra inclusiva, fue como, ¿no? O sea, como se cruzan esta información y la otra, fue como tenemos que trabajar con gente de la comunidad trans, no binaria, porque también dice yo quiero un amor libre. Entonces como que se cruzan esas dos como conceptos. Tengo entendido que Amigues es adelanto del que ya será tu tercer álbum, que ya han pasado 5 años desde el último disco que lanzaste. ¿Ya tienes todas las canciones grabadas o sigues trabajando en este nuevo disco? No, ya tengo todas las canciones grabadas, mezcladas, masterizadas. Ya la próxima fecha de lanzamiento es el segundo single, es el 14 de septiembre. Y ahí viene una canción que se llama Agua Rosa. Y ya luego el 13 de octubre se libera el disco completo. ¿Y qué otro detalle de este disco nos puedes dar? ¿Tienes algunas colaboraciones o qué hay? Sí, bueno, este disco yo lo trabajé con tres productores distintos. Hay canciones que trabajé con Esteban Descalzo, que es un productor de Argentina. Y bueno, yo fui a grabar a su estudio las voces y los músicos que grabaron con él son músicos que tocan actualmente con Dead Maray, con los Auténticos Decadentes y con Los Cafés. De hecho, los coros de Amigues, esos coros los hace el corista de Los Cafés. Y después también trabajé con otro productor, con un productor chileno. Trabajé 2 canciones, que una de esas canciones viene una colaboración con un cantante chileno de una banda que se llama Anarquía Tropical, y él canta en una de mis canciones, hacemos una colaboración. Y finalmente trabajé con otro productor otra canción. O sea, es que este disco se trabajó en distintos lugares, distintos equipos, en distintos estudios. Fue una mezcolanza. Y también, nada, pues fue como, quizás por eso fue tan lento, como después recopilar toda la información y todo esto, mandarlo para allá, para acá, porque se mezcló en Argentina, se masterizó en Chile. Entonces, como que fue harto trabajo, pero se viene bien interesante y bien variado también musicalmente. Oye, ¿y ya cuando lo saques tienes algunas presentaciones o qué vas a hacer? Sí, quiero presentar este disco en vivo el 3 de noviembre en Santiago de Chile. Y después me gustaría en diciembre poder hacer una mini gira al sur de Chile para también presentar este disco allá. Eso como el primer fin de semana de diciembre. Esa es como mi idea. Bueno, y tal vez en 2024 por acá, por México. Sería maravilloso. Bueno, pues gracias, Betania, por esta pequeña entrevista. Danos tus redes sociales para poder seguir ahí al pendiente ya de cuando salga este disco. Bueno, sí, pueden encontrar todo en mi Instagram, Betania López A. En Spotify, por supuesto, Betania López. Y en TikTok estoy como Betania López también. Ahí tienen todo para que estén atentos a esta próxima single. Vale, pues vamos a estar ahí pendiente en redes y vamos a escuchar a Amigues. Pues preséntala, por favor. Con mucho cariño para toda la gente de México, esto es Amigues. Hasta el amanecer. Rebel Girls. Something from a storybook. I rubbed my eyes and I took a second look, and then she was the queen of Kush, original Harley Quinn. She said, I've got the indica sativa, all sense of media, high grade from Jamaica. I'm back from California, blazing the chalice in the palace of a marijuana. Someone's puppy song, look. She don't want no one to own her. Maybe she just needs the high and doesn't want to be denied the opportunity to try to grow her own green. This world can be a sick place, and with so many getting shit-faced, picking from the poison just to displace the minds from the pain. Cause sometimes life can be a strain, so she use her favorite OG for the brain. Yes, it's the medicine, the reason for the time she's investing in. Cause some things are just too important to leave up to anybody else. Now she's getting patience from his eyes, and so the push gets up to tread into her heart. That's why she has to learn how to grow up the hybrid ganja for herself. De nuestra segunda invitada de esta tarde, Betania López. Lo que acabamos de escuchar es de Holly Cook con el tema Kush Dub. Esto es parte del más reciente álbum de Holly que salió el pasado 11 de agosto y que lleva por título Happy Hour in Dub, que más que nada es una nueva versión o una reversión de Happy Hour, el álbum que lanzó el año pasado. Y ella comenta que la razón por la que decidió versionar su último álbum fue que al escuchar los detalles de los coros y los arreglos ya en el trabajo de postproducción, pensó que sería buena idea presentar algo distinto que llevara sus temas más allá. Además, esta no es la primera vez que Holly hace esto. Justo para su álbum debut hizo lo mismo un año después, sacó una nueva versión en Dove. Y ha llegado el momento de despedirnos. Recuerden que en redes sociales estamos como The New Rebel Girls y también en Spotify pueden buscarnos de la misma manera para que escuchen la playlist que hacemos cada mes o que actualizamos cada mes con los estrenos. Cerramos con Hand Habits, que es el proyecto de McDuffie y sus colaboradores. Me quedo ya tocando con o para bandas ya de talla grande como Perfume Genius o The War on Drugs, y ha abierto los conciertos de Yeah. Y el pasado junio lanzó un nuevo EP donde viene este tema titulado Something Wrong. Gracias por escuchar y por acá les espero la siguiente semana. Que pasen un buen fin de semana. Este programa se llama The New Rebel Girls y yo soy Andrea Calles. Bye. Beginning inside of the end, I'm begging, begging you to understand. Amazing to call you my friend. Is there something wrong with that? The New Rebel Girls. The New Rebel Girls. The New Rebel Girls. The New Rebel Girls. The New Rebel Girls.